grandiosas peleas de box profesional Juchipila y Aguascalientes. Representando al gimnasio de la UPSZ, de talla internacional Noé Cortillo Raigosa contra gimnasio Warrior de Aguascalientes, Miguel Black Pérez. Y nuevamente defendiendo Juchipila, César Carita Robles, Chuy Pantera Durán y la nueva cara del box, Efraín La Mañosa Flores. Cuatro peleas profesionales y cuatro amateur. Cover 50 pesos, lugar Club Cascanes, día 22 de mayo a las 7 de la tarde. Venta de boletos en el gimnasio de la UPSZ, antes Casino Raramuri y alumnos de la universidad. ¡No te lo puedes perder!